Usina Negra, noticias, informes, notas, reportajes. Bueno, me gusta cada vez más el título, ¿eh? Usina Negra, sí. Usina Negra. Usina Negra, estamos en Usina Negra, hoy es miércoles, pasamos las 4 de la tarde, estamos con los compañeros Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, Marquitos? Con Diego, Rafa, Fabián del otro lado, con invitados en el piso, invitadas, y bueno, y vamos a ver de qué vamos a hablar hoy, Dieguito. ¿Cómo andan todos y todas? Bueno, arrancando Usina Negra, ahí con una cortina larga, arrancando otra vez con problemillas técnicos, pero bueno, vamos a soltar el control, va a salir como tiene que salir. Les vamos contando qué tenemos para hoy. Bueno, tenemos varios temas. Por un lado, el tema del encuentro de interculturalidad que se hizo en Ingeniero Yacabasi, que van a estar Jessica y Nancy contando un poco de ese encuentro a lo largo del programa, de entrada nomás. Después vamos a salir con el tema de Antonio Sánchez, una entrevista. Antonio Sánchez, supervisor de nivel medio en la localidad del Bolsón. Bueno, también es un tema que venimos tratando de hace varios meses aquí en la radio. Precisamente el miércoles pasado charlamos con compañeros de la FES. Bueno, hoy toca a ver qué pasa por el tema de las autoridades docentes. Y bueno, cómo está ese tema. Tuvimos que hacer una nota grabada antes del programa porque, bueno, no lo podemos encontrar. Tenemos esa nota para compartir. Después tenemos un encuentro más distendido con alumnos de la Universidad de Río Negro que, bueno, hicieron un cortometraje de Martín y Anabela, que, bueno, van a estar contándonos un premio que ganaron por la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, también interesante nota. Vamos a tener una entrevista sobre el tema de la minería en Esquel, sobre novedades que hay con respecto a estos proyectos de mega minería de una gran empresa que se acaba de, bueno, un cambio de manos dentro de lo que sería la Meridian Gold y bueno, la temática de estos grandes emprendimientos asociado con algunas otras noticias que han ido saliendo último momento con estas cuestiones, por ejemplo, una sobre también un caso de Ingeniero Yacobasi. También sobre la minería en Ingeniero Yacobasi relacionado a lo que es Prensa del Pueblo, la agencia de noticias, que vamos a hacer un recorrido con algunas noticias que esperemos que entre todo, más un informe de YPF que también tenemos, que preparaste, Claudio, con un audio que estuvimos produciendo. ¿Les parece que arranquemos directamente? Arrancamos nomás. Arrancamos. Entonces. Bien, entonces estamos acá con Nancy y con Jessica. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bien. Bueno, la idea de invitarlas hoy al piso es que ustedes nos puedan contar un poco de este encuentro en el que han participado, como por un lado como estudiantes del Instituto de Formación Docente, encuentro de interculturalidad que se hizo en Ingeniero Yacobasi. Bueno, por ahí que ustedes arranquen a contar un poquito de qué fue ese encuentro y qué las motivó a ir allá también. Bueno, el encuentro estuvo interesante, constaba de dos ejes, uno era de educación y comunicación, y el otro eje era salud y territorio, y participaron varios profesionales de todas las áreas, desde la Universidad de Río Negro, el Instituto de Formación Docente, UBA, antropólogos, y cada uno aportaba desde su profesión su punto de vista. Y en cuanto nosotros estuvimos participando en el área de educación y comunicación, donde se trataron temas de cómo incluir la educación de los mapuche y tehuelche y los varios pueblos originarios a las escuelas, respetando su identidad, digamos. Claro, sí. Fue un intercambio y un enriquecimiento, fortalecimiento también para todos y más que nada, bueno, en realidad para todos y también es como una respuesta que sintió la gente de allá al ver un poco de gente joven que vaya y se interese por la problemática que está pasando el lugar. Y abordándolo, nosotros estuvimos compartiendo ese eje de educación, nada, y que esto de la interculturalidad no surge como una respuesta del Estado, pero al surgir como eso, a la necesidad, ¿no?, del pueblo, también es una trampa, ¿no? O sea, no hay que caer justamente porque ellos quieren lo que quieren, pretenden también por parte del gobierno es como vaciar de contenido político la educación, cuando en realidad es la educación es como la base, el fundamento del cambio, o sea, es la base por la donde se puede hacer el cambio, ¿no? Porque justamente la educación es un arma que utilizaron para someternos y tampoco podemos hablar de cultura porque también es caer en el mismo juego. Claro, un antropólogo explicaba de que los pueblos originarios no son una cultura, sino que son una nación, por el hecho de que tienen su propia organización y, bueno, trabajan como si fueran una nación. Entonces, como ellos se sienten tan discriminados por la carga histórica que tienen, planteaban de que habría que fomentar un país plurinacional para reconocer que hay más de una nación, no solamente la nación que llegó desde europea, ya sistemática, sino que reconocer a cada pueblo originario como una nación particular. ¿Qué participación de las comunidades hubo en el encuentro? Pues hasta ahora ustedes contaban mucho desde el lugar de los investigadores o gente que está trabajando el tema, por ahí desde universidades. ¿Qué participación de las comunidades en el encuentro? Y hubieron, bueno, más allá de la presencia de algunas comunidades, de los loncos o de los ancianos, también hubieron representantes de algunas maestras que están trabajando en algunas comunas y que a la vez también, también hablaban son tres colegios acá en Río Negro que están funcionando con esto de la interculturalidad, por lo menos acá en en Comayo, sé que es una de las escuelas, otra es acá en las Huaytecas, y después allá es en Ñoquinco. Ah. Y todos tienen a maestros que son de las comunidades mapuche. Entonces se planteaba trabajar en conjunto. Al principio es como que la primera reunión que tuvimos fue un poco que se tensionó el tema, pero por el hecho de que tenemos una costumbre muy distinta y hay cosas que nos atraviesan y que no nos damos cuenta y somos muy diferentes. Pero ya el segundo día pudimos trabajar y ya realmente se vio el intercambio entre culturas. Por ahí una cosa que a mí me interesaba también charlar era ¿cómo lo vivieron ustedes, ¿no? ¿Cuál fue la propia experiencia de la participación de ustedes en ese encuentro? ¿Qué riqueza les queda a ustedes? ¿Y cómo pueden, luego de haber participado de ese espacio, volcar cuestiones también en los espacios en los que participan? La necesidad, ¿no?, de justamente desde el lugar donde estamos, que es una institución, empezar ahí a trabajar con eso, ¿no? Por ejemplo, en la carrera que estamos, que es Historia, tenemos compañeras que son parte de comunidades que también están con problemas, que ocupan un lugar dentro de la comunidad, que sin embargo nunca lo dijeron, no hablan, porque justamente es eso también, ¿no?, de esa cultura del silencio que es re evidente, sí, ¿viste? Y que, bueno, que se puede empezar a trabajar, pero sobre todo lo que se planteó es esto, que esto es el cambio en la currícula, ¿no? Claro. Desde el inicio, porque se hablaban, sobre todo los pueblos originarios hacían hincapié que los manuales que bajan siempre de educación para enseñar, los toman como algo que ya no existen más. Entonces planteaban de que hay que empezar a trabajar desde la formación del profesional, es decir, desde el maestro, y por eso también nosotras dos nos incentivó a ir, porque parte de nuestra, nos vamos perfeccionando y pretendemos a futuro reconocerlos como una identidad diferente y poder trabajar en equipo. Uh-huh. Esa es la intención. Bien. No, bueno, que fue parte misma la invitación de la institución por parte de Cecilia, que es una de nuestras docentes, pero también porque sabemos que nuestra educación es un desastre por la manera en que vivimos, ¿no? Entonces, justamente se habla de interculturalidad, pero en realidad es que tenemos que aprender de otras culturas, no haciendo solamente cultura mapuche, sino también estaba de esa cultura, pero bueno, del pensamiento en realidad, ¿no? Porque tiene que ver también con todas estas cuestiones ambientales. Es como que en la escuela que van a poner una materia para cuidar el medio ambiente, ¿no? Tiene que haber un cambio claro. De base, por ejemplo. Cuando se habla de discapacidad también, se habla de inclusión, de discapacidad, cuando en realidad el que está mal es el sistema, no es la persona, ¿no? Claro, planteaban como un cambio desde la raíz, porque algunos representantes del gobierno planteaban de poner una materia dentro del colegio que sea enseñar la lengua mapuche, por ejemplo, uh-huh. Y ellos decían que eso no les da el respeto. Enseñarlo como si fuera una currícula, sino que tenía que ser una integración donde se conozcan todos sus aspectos, no solamente la lengua, para poder reconocerlos como algo diferente y a la vez aceptarlo. Claro. Bueno, interesante esto del problema de la inclusión o exclusión. Hay muchos de los movimientos sociales que se plantean realmente si es que quieren ser incluidos dentro de este sistema por las características que tiene el sistema, ¿no? Se habla justamente de esto, de educación autónoma, porque justamente al reconocerse la nación mapuche como un proyecto histórico, ellos planteaban de que quieren tener una autonomía propia, ¿no? Claro. Y ahí donde también entró el debate, porque ellos dicen que enseñan a través de la oratoria, ¿no? Y es muy distinto a nuestro sistema de educación, el que ya está establecido a nivel nacional, entonces ahí entraría la diferencia, porque si ellos tendrían que llevar sus hijos al colegio, no sé si estarían de acuerdo en una enseñanza a través de libros cuando ellos tienen la educación por la oratoria. Entonces también se debatió y quedó abierto el debate, porque no se pudo llevar a ninguna conclusión porque hay que trabajarlo todavía. Bien. Bueno, no sé si... ¿Está planeado algún encuentro? ¿Continúa esto de alguna otra manera? ¿Tienen planeado esto ya una se van a fecha? Sacar a divulgación. Sí. Primero de todos los audios, las grabaciones y, o sea, todo el trabajo del equipo. Del equipo para... Estuvo presente también una diputada, ¿era? La legisladora Magdalena Darda. Y que ella quedó en trabajar con nosotros para proponer nuevas leyes y ordenanzas para amparar a los pueblos originarios, y sí, se va a planificar un encuentro, pero el año que viene, todavía no se sabe bien dónde, si en Tierra del Fuego, Santa Cruz, pero es más que nada para poder incluir a otros pueblos que al estar tan alejados no pueden viajar, entonces la intención es viajar nosotros hacia esos pueblos. Bien. Bueno, seguiremos en contacto, nos seguirán contando, nos pasarán ese material para también escucharlo, tenerlo, difundirlo. Y bueno, muchas gracias, no sé si tienen la verdad, muchísimas gracias por haberse venido hasta acá. Y bueno, seguimos así en contacto. Vamos a estar permanentemente en el instituto. Ustedes cualquier cosa saben que tienen acá un espacio en el que pueden acercarse. Y estamos tratando de producir con la gente en distintos espacios noticias que puedan ser también difundidas desde acá. Así que les agradecemos de nuevo. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias. Ogon huelen la chiña, trago cuatrigo, tu garay, cobi. Manantial de veneno, natachil que majay, cinco silos nachena. Del tagasi sheran algo, yona gailagay, soberbia y mentiras. Nalgo. Y

ojos cerrados, una esperanza en los ojos, los dientes bien apretados. Si piensas como yo pienso, vamos bueno más andando, que aunque el camino sea largo, juntos no ha de faltar tanto. La noticia está en la calle, está en el pueblo, hay que salir a buscarla, la vamos a buscar. Usina Negra. Seguimos en Usina Negra, tenemos un sonidilio del celular, porque tenemos una comunicación. Esta vez vamos a charlar un poco de lo que pasa en Esquel con respecto a la minería. Están de vuelta avanzando a partir de una reestructuración, un cambio de nombre en los capitales multinacional. Ya no es más Meridian Gold, ahora le ponemos otro nombre, se llama Yamana Gold. Y bueno, estos empezaron otra vez a surgir por el ámbito de Esquel, a convocar a la sociedad, bueno, a hacer un poco de publicidad. Para esto estamos en comunicación con Corina, miembro de la asamblea del No a la Mina de Esquel. ¿Qué tal, Corina? ¿Cómo estás? Corina, ¿estás? Corina, ¿me escuchás? No, Corina, no tenemos a Corina. A ver, veamos. Hola, Corina. Corina. Hola, hola. Ahora sí, te tenemos. A ver si podemos. Hola, hola, hola. Hola, hola, yo te escucho. Vos me escuchás bien, pero nosotros escuchamos muy bajo. Bueno. Ahí va. A ver si podemos mejorarlo. A ver. Corina, ahora. Yo te escucho bien, ¿eh? Ahora estamos, ahora sí. Estamos. Ahora estamos perfecto. Bien al aire y podemos arrancar esta charla. Queríamos preguntar un poco cómo está avanzando la empresa, esta Yamana Gold, ahora para cambiar un poco la cara, el nombre de ese cartel. ¿Cómo está avanzando? A partir de una nota que salió en el Jornada, nos enteramos que hubo un encuentro en el casino de suboficiales de la policía de la provincia, ahí en Esquel. Y bueno, quería que nos cuentes un poquito qué pasó en ese encuentro y cómo está la asamblea por allá en Esquel. Bueno, en realidad desde el año pasado, y gracias también a la atención que existe en este lugar sobre el tema, los vecinos siempre estamos alertas sobre los movimientos, porque de 10 años a esta parte, por más que Esquel haya dicho que no, hubo muchos intentos siempre de meter el pie en el plato. Y más concretamente, desde el año pasado, se empezaron a percibir movimientos muy notables de los intereses mineros, al punto que, por ejemplo, el conductor radial más escuchado de la mañana esquerense, Ricardo Bustos, terminó descubriéndose, también gracias a las informaciones de los vecinos, que es el gerente de relaciones comunitarias de Yamana Gold. Después también los vecinos descubrimos que en la página de la empresa Yamana Gold aparecía el proyecto Sushai, cuyos datos dentro de los potenciales proyectos a desarrollar, y coincidía en absoluto con toda la información y los datos de Esquel, solamente que en cada lugar donde debía aparecer la palabra Esquel se reemplazó por Sushai. Entonces todo eso terminó saliendo a la luz, incluso eso determinó debates y pedidos de informes del Consejo Deliberante. La misma empresa pidió disculpas públicamente porque se haya malinterpretado eso y pusieron unas excusas inverosímiles sobre por qué le cambiaron el nombre, cuando claramente era para que no pudiéramos rastrear que estaban trabajando y que tienen intereses claros de explotar el proyecto Esquel. Y bueno, a partir de todas esas movidas es que empezaron a salir a la luz todas las operaciones que están haciendo. No solamente compran y tenemos, o sea, instalado un mercenario de lujo como puede ser el gerente periodista en Esquel, sino que se reúnen, vienen trabajando ya desde hace 2 años, terminaron admitiéndolo en la localidad, solamente que, aprendiendo la experiencia anterior, ahora trabajan muy finito, muy de manera velada y con grupos pequeños de gente, como siempre tocando a la gente más vulnerable, más necesitada de la comunidad, prometiéndoles cosas que necesitan, por supuesto. Entonces se estuvieron reuniendo todo este tiempo con gente de distintos lugares y barrios de Esquel, en Quinchos, haciendo reuniones, meetings atados, y a partir de que los funcionarios, tanto a nivel municipal, provincial como nacional, se expidieron públicamente en favor de la mega minería de distintas maneras. O sea, Bussi firma el Pacto Federal Minero. Acá hay una ley provincial que prohíbe la mega minería a cielo abierto, sin embargo, firma el Pacto Federal Minero. Por otra parte, el intendente de Esquel dice que quiere reabrir el debate, pero bueno, ahora le trata de encontrarle vueltas nuevas para dejar afuera la decisión del pueblo, entonces dice que será en ámbitos universitarios y técnicos y demás. Y por otra parte, en esos mismos días la presidente en Cerro Vanguardia hace la inauguración ficticia de una mina que ya está funcionando en realidad, y hace toda una apología, una promoción muy importante a la mega minería. Todo eso pasó en los mismos días, y a partir de eso, como si hubiese sido una señal, a partir de ahí sale completamente el placar Samanagol, y ya en vez de reunirse en lugares escondidas, hace eventos más importantes, más grandes, abiertos al público, en el SOEM, que es el Sindicato de los Empleados Municipales, o en el Círculo Policial, fue el otro día. Y también, en paralelo a esto, monta toda una operatoria de prensa con los medios que suelen estar alineados y que reciben pauta oficial y que además son fácilmente comprables por el lobby minero, que son unos cuantos en la provincia y en el municipio, y empiezan a metrallar con una campaña como el que está avanzando el consenso social sobre la minería, cuando en realidad lo que está avanzando es la promoción. Le dieron una vuelta nueva y ahora es pública, abiertamente pública, la promoción de la actividad minera, pero está lejísimos de avanzar el consenso social. Nosotros venimos haciendo marchas con miles de personas que estos mismos medios casi no cubren, y un evento que tuvo 100 personas que llevaron con promesas, con guita y con aparato, de golpe llena páginas en estos medios diciendo que avanza el consenso social. Esa es la lectura que encontramos al ver que de repente en el diario Jornada, una promoción de en la primera página, dando vuelta a la tapa, nos encontramos con este encuentro de los pobladores de Esquel, muy contentos, escuchando a este señor Martín Fernández. Mario Hernández. Vicepresidente de Minas Argentinas. Como si fuera poco, contando todos los beneficios que va a traer al pueblo, con una promoción amplia donde se puede hacer una doble lectura, ¿no? Contando lo que pasa en Catamarca, lo que pasa en San Juan. Sí, en el casino de suboficiales de la policía, además, ¿no? Muchas cosas que llaman la atención. Acá también leía, te habla Claudio, acá también leía, ¿cómo va? Varias cosas, ¿no? Esto que vos decías de la política de difusión de los medios, en la nota del diario Jornada está clarísima, y cómo están buscando esto, de generar el consenso a través de uno de los tópicos habituales, que es la de generar trabajo para la población, ¿no es cierto? Y habla de los proveedores y de traer nuevos, generar trabajo genuino en la zona para la gente de la zona y no traer de afuera. Pero en realidad lo único que no habla es cuáles son los efectos de esa minería, a quién beneficia esa minería, para de dónde sale el oro o los minerales que se producen ahí, ¿no es cierto? Sí, se pueden decir muchas cosas respecto de eso. Por empezar, los problemas de empleo son históricos y tienen que ver también con la falta de políticas en relación con eso. Acá venimos de muy malas temporadas turísticas, por ejemplo, y francamente la gestión en relación con eso es pésima. Los mismos prestadores turísticos se quejan todo el tiempo de que no hay promoción, no se vende, tenemos todo para hacer una localidad próspera en ese sentido, y parece que las políticas fueran en el sentido contrario, para boicotear la actividad. No producimos prácticamente nada localmente, y no es que no haya posibilidades, porque existen un montón de potencialidades. ¿Hola? Sí, estamos escuchando, sí. Hola. Entonces, de hecho, los vecinos, entre las muchas acciones que estamos generando, y ya de paso les tiro la onda y seguramente esperamos estar comunicados para esto, pero a fines de junio, entre el 22 y el 24 de junio, se está organizando un foro de actividades verdaderamente productivas, que lo que pretendemos es invitar a toda la gente de la región y de distintos lugares del país para plantear, pensar y darle forma a propuestas concretas de producción que tiene nuestra localidad y hasta que se terminen plasmando en propuestas para entregarle a los políticos de turno y que las hagan cumplir. Nosotros estamos a favor del trabajo también, pero de un trabajo que sea sustentable y no a costa del futuro de nuestro pueblo y del agua de nuestros hijos. Ellos nos están rifando, los mineros no pueden apelar a otro discurso, o sea, no pueden ofrecer otra cosa más que el empleo, que es verdad que pueden llegar a generar algunos puestos de empleo, pero es por poco tiempo, y es a cambio, siempre es mucho menos que lo que prometen, porque son empleos altamente calificados, los que trabajan ahí son geólogos, expertos en explosivos, expertos en minas, no es la gente humilde con escasa formación académica a la que están manipulando en sus necesidades. Esa gente se va a seguir quedando afuera de la torta como se ha quedado históricamente. Y en todo caso sí hay que generar empleos por otras vías. Pero bueno, los mineros solo proponen esto. Incluso otra cosa que hay para decir es, están vendiendo un proyecto que no es una ficción, porque oficialmente no han presentado nada, ni en la provincia ni en el municipio, no hay estudio de impacto ambiental, así que no pueden vender que es algo que va a generar tantos puestos de empleo, que se va a hacer por galerías así hasta, que va a, que no, prometen que no va a contaminar, cuando en realidad no hay ni siquiera un estudio de impacto ambiental. Hoy por hoy nosotros tenemos un amparo que supuestamente impide que ellos suban a hacer el menor movimiento ahí arriba. Entonces, hasta tanto, y además sobra legislación y la voluntad de Esquem es sumamente firme. Acá no hemos retrocedido en nuestro deseo de que no haya nueva minería. El debate que hay que dar es otro, es qué otras actividades productivas podemos impulsar para que haya trabajo verdadero. La nueva minería para el común de la gente de Esquel está fuera del debate. No hay se dio un debate muy profundo hace una década y se ha sostenido con acciones. Es más, si hoy plebiscitáramos nuevamente, personalmente estoy convencida que sería igual o superior, porque el nivel de difusión que tiene nuestra postura y nuestros argumentos es enorme. Nosotros, ese mismo diario que publicó esa nota, no viene publicando las marchas multitudinarias que nosotros hacemos mes a mes. Nosotros metemos más de 2.000 personas todos los meses diciéndole no a la mega minería. Y no sale ni un recuadrito en el diario Jornada. Y se llenan una página con 100 personas que llevaron ellos para con promesas falsas. Me parecía una foto muy cercana, un plano bien cerrado para que sume mucha gente y es el accionar que nuevamente está tomando. Yo creo que no tenemos que dejar ni un espacio para pensar en un nuevo plebiscito. El plebiscito ya está, ya es que él ya decidió y dijo que no. Lo que hoy está intentando esta empresa es cambiar el nombre para dibujar una nueva cara supuestamente ante la sociedad y supuestamente implementar otros métodos en la mega minería como para convencer al pueblo en esta avanzada de la extracción de metales en toda esta zona. A mí me parecía muy ficción y bueno, lamentablemente va de la mano, y eso sí hay que subrayarlo, de la connivencia política, porque las empresas obviamente tienen la lógica de su beneficio capitalista, pero los que dejan entrar a esa gente yendo en contra de la voluntad del pueblo son nuestros políticos, que están haciendo muy mal su trabajo de representación. Así que, bueno, lamentablemente tenemos que desgastar muchas energías en resistir algo que debería estar bien claro. Escuchaba cuando decías recién lo de esta actividad para entre el 22 y el 24 de junio con respecto a posibles políticas diferentes con respecto a la producción de la tierra y a qué modelo de trabajo y de producción se está pensando en oposición a estos modelos en donde la política sigue siendo la extracción, un capital y un ingreso que es para los menos y donde deja a la mayoría de la población sin recursos, con recursos contaminados, afectando su vida cotidiana, y creo que Desde acá apoyamos y seguramente estaremos compartiendo cuando estén haciendo esa actividad y bueno, cuenten con nosotros para lo que haga falta. Bueno, buenísimo, nos comprometemos con la difusión y la participación. La idea es también que venga gente de todos lados, que sea una especie de encuentro regional, y así como Esquel hizo punta en el decir no a este tipo de actividades, quizá 10 años después, de alguna manera también empecemos a hacer punta en pensar las alternativas para todo esto, que esa es la idea del foro,